Mariano, buen día, ¿cómo andás? Buen día, sí, lo que nosotros estamos ahora anunciando es que el martes que viene, 21, vamos a estar entregando a partir de las 10 de la mañana en la Dirección de Juventud y hasta las 4 de la tarde, 11 de septiembre de 1938, las tarjetas bancarias de aquellos becarios del nivel secundario que obviamente ya está, digamos, establecido, su listado ya está cerrado. Y es importante aclarar que esa inscripción se encuentra cerrada. Simplemente lo que vamos a hacer es otorgar la tarjeta para que puedan acceder al pago mes a mes, que es lo que quedaba pendiente. Durante el mes de febrero, los meses de febrero y marzo, realizamos cerca de 1.700 entrevistas de becas, tanto en el secundario, terciario y universitario. Y bueno, después se llevó adelante el proceso de evaluación de esas entrevistas y se confeccionó un listado que no es público por una cuestión de reservar el secreto profesional de aquellas personas, digamos, que exponen su situación socioeconómica ante una profesional, digamos. Eso está avalado por la legislación vigente, y bueno, lo que hicimos nosotros fue informar a través de consultas que ha ido haciendo la gente que se inscribió a través del Facebook, bueno, del teléfono de la dirección, y bueno, estamos en condiciones de entregar las tarjetas. ¿Qué cantidad, el monto económico total y cuánto se le va a repartir a cada uno? Bien, este año tenemos a nivel secundario, hablando siempre a nivel secundario, porque lo que es terciario y universitario estamos esperando a que cierre Progresar para terminar de confeccionar nuestro listado. Estamos hablando de 700 becas, 600 en Tandil, 100 entre Vélez y Gardel. Esas becas son de 500 pesos, 400 en el caso de que haya dos personas en el grupo familiar, 400 por cada uno, y tres o más, 350. La verdad que este año pudimos ampliar la base de beneficiarios bastante en función de que tuvimos un aumento presupuestario de cerca del 40% con respecto a los años anteriores. Es un programa que crece año a año y nosotros en ese sentido estamos muy conformes. También se nota en la gente, porque más allá de que por ahí se da una situación de que hay una mayor necesidad, también la realidad es que el programa orgánicamente va creciendo año a año en la cantidad de solicitudes que tiene. ¿Qué cantidad de chicos son? ¿Entraron? De 1.700 que se entrevistaron hasta ahora, entre lo que es secundario, Tandil, Vélez y Gardel, 700. Nos está faltando universitarios y terciarios. Calculamos que vamos a estar alrededor de los 900 beneficiarios. Está bien, Mario, la última, cambiando de tema. ¿Hay algún tipo de novedad con relación al robo de los equipamientos que hubo ya en el área de juventud? ¿Tuvieron alguna novedad? No, lo que tiene que ver con la investigación y esa parte, por lo pronto no hemos tenido novedades. Pudimos empezar el proceso para adquirir las cosas que habían faltado, a partir de que el seguro, bueno, nos confirma que nos va a estar cubriendo los faltantes, y a su vez, bueno, realizamos varias reformas edilicias en el lugar para evitar, por lo menos, que con la misma estrategia podamos volver a realizar eso. Gracias.